Pensando ya en el 22 de octubre, ¿cómo ves desde el FIT, no solo desde el Consejo de Capital, sino cómo ves las elecciones en general y cómo están llevando a cabo este tiempo de campaña? Bueno, nosotros realmente, como hacemos cada una de las campañas, que son campañas realmente muy a pulmón, donde las trabajamos todos y cada uno de nosotros, recorriendo mucho, tratando de, con el desafío de llegar a muchos más con cada una de las propuestas que estamos llevando adelante. Y también, muy contentos justamente porque en esto de que vamos recorriendo y demás, de sentir, el apoyo de la gente y el voto de confianza, ¿no? Que eso que te expresan cuando te dicen, mirá, dale, que yo los voté, los voy a seguir votando. Y justamente redoblando la apuesta y para seguir llegando a muchos más que quizás no llegamos la campaña pasada, poder llegar ahí y acercarle a nuestra propuesta y, poder charlar con todos ellos. Una última, con esto último que estás diciendo, eso que ustedes están recolectando en campaña de votos, ¿se traduce después en militancia, se traduce después en organización, en crecimiento de la fuerza? No podemos hacer esa traducción en forma directa porque que la gente, que te vote y demás que apoye, no se traslada justamente en forma directa en que quieran participar activamente de la organización, pero sí, sin dudas, hay muchos jóvenes que se acercan con inquietudes y preguntándonos un poco más, che, leí el folleto, leí esto de las 6 horas, cómo es, por qué lo plantean ustedes y demás, y que también los ayuda a llevar su inquietud y tratar de querer hacer algo más, no solamente el tema del voto o colaborar con la fiscalización de ese mismo día, sino que también tratándonos de apoyar. No es el 100%, pero sin duda también nos pone muy contento que justamente con esto podamos que muchos chicos quieran incentivarse, que quieran hacer algo más y llevar a un próximo nivel también estas ganas, estas ideas, conocer más en profundidad. Melissa, nos llega un mensaje de un oyente que nos dice si podés reiterar la cifra destinada para la calle Aristides Villanueva y la destinada para el barrio La Favorita. Mira, te lo digo por aproximación porque el número exacto, obviamente, al ser licitaciones y demás, son muy específicos, pero son cerca de 95 millones de pesos para la Aristides Villanueva y 20.000 pesos más o menos para el centro de salud municipal que está ubicado en el barrio La Favorita. Claro, estamos hablando de uno de los barrios más grandes de Mendoza. Así es. Y en Capital tiene que ser el barrio más grande, me imagino. O el San Martín, ahí están. Están muy parejos. El tema, con La Favorita es que tampoco hasta el final, la diferencia es que el barrio San Martín está todo ya edificado, todo. Entonces, de alguna manera puedes llevar mejor el conteo y el censo que en La Favorita, claro, donde el barrio sigue constantemente. Es un reflejo de justamente el problema, el déficit habitacional que hay, que el barrio constantemente sigue creciendo, se sigue expandiendo. Bueno, te agradecemos mucho que te hayas acercado hasta nuestros estudios para poder charlar. Seguramente volverás en algún momento. Sí, desde luego, cuando ustedes quieran. Bueno, muchísimas gracias, Melissa. Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes.